puesto. En el control central, el Tano. En el switcher, Fede Totem. En la dirección, Juan Macosta. Robótica de Guido Maresca. En la iluminación, Mariscal. En el graf, Emanuel Soto. Y en la producción, Manu Rey. Gracias a todo el control. Diego Poggi, gracias por venir. ¿Cómo les va? Te voy a contar lo que sucedió. ¿Qué pasó? Fuera de aire, entra tu compañera Anaís Castro. Oh, ¿otra vez? Divina. Me saluda con algo de desprecio. Uh-huh. Y va directo a Fábregas y le dije, y le dice, anoche soñé con vos. ¡Hermosura! No te puedo contar que no me acuerdo, esa es lindísima. Es la paja de Bla. ¡No, para! Ahora es lo mejor que le pasó a los últimos días. Yo le dije, es algo que me dicen todos los días. Y no le di bola. Y no me hizo, y no quiso que le contara. No, directamente no quiso que le contara. Y el sueño es intenso. El sueño es polémico. Sí. Mínimamente polémico. El sueño me deja pésimamente parado. ¿Lo contó? Claro. Me deja muy mal parado. Yo estaba en el sueño haciendo algo que estaba mal. ¿Qué cosa? ¿Qué estabas haciendo? Algo que era reprochable moralmente. Era reprochable moralmente. ¿Que estabas traficando droga? No. Algo así. ¿Estabas robando? Peor. No. ¿Qué estabas? Peor. ¿Matando? No. ¿Qué? ¿Aparando en un pharmacity? Tampoco. Ya, ¿hablando mal de alguien? Podría acercarse, pero no estaba justo hablando peor. Y no entiendo qué puede ser peor moralmente que robar, traficar droga, matar y hablar peor. Mal de alguien. ¿Peor? Serle infiel a tu marido. Yo no tengo marido. Bueno. Ah, el tuyo. Claro. Yo estaba en un cine con otro, en el sueño. ¿Quién era el otro? ¿Lo conocemos? No, sí, lo conocemos. Adorni. No. ¿Quién era el otro? Anaís Castro. El sueño fue muy extraño. Fue muy, muy extraño. ¿Esto fue anoche? Era una persona de mi pasado. Yo estaba en el cine con esa persona. ¿Existe esa persona? Existe esa persona. ¿Esa persona es argentina, venezolana? Es argentina. Oh. Oblap estaba en otra butaca. Oh. Y él decidió levantarse delante de todo el mundo. Avisarle a todo el mundo lo que estaba mirando. Grabarme con su teléfono. No, pero no se enojen, es un sueño. Y subirlo en todas las redes sociales. O sea, que él subió un video en tu momento ahí que estaba ahí metiendo los cuernos. Exactamente. Y me traicionó, subió el video y el video acumuló 34 millones de views. Hoy Obla va a chequear su celular por la duda. Dice, a ver si tengo algo. No. Aparte de en esta mesa, ellos dos están de acuerdo con avisarle al engañado. Sí. Y yo justamente todo lo contrario. Yo digo que nunca hay que avisar nada. Pero bueno, estás avisando, estás subiendo nada más. No, claro. Está recontravisando. Yo para mí está avisando, es como, y me está traicionando. Él está monetizando. Jamás lo haría, ¿sabes? Jamás lo haría. Eso era todo lo que quería saber. Mirá vos. Bueno, igual ¿vos Chorito está poniendo toda la atención en Obla. Claro. Pero acá la que tenemos que... Lo ¿por que qué pasa soñás es que final, con eso? Lo que pasa es que el final del sueño era muy extraño. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Se sumaba. Reventaba el gordo. No, están para que cuente todo el sueño. Sí, obvio. Sí, claro. No, bueno, cuestión. Yo estaba en un parque y había una especie de orquesta. Yo estaba con mi marido y mi marido me hace como una seña. Me dice como, dale, dile. Y se va. Eso es porque está mezclando la medicación. Te pega para el culo. Mal. En ese momento yo le mando una foto de esa orquesta como siguiendo las instrucciones de mi marido a mi ex. Mm. Aparece mi ex, vamos al cine, Oblap nos delata. ¿Qué película? Ni me acuerdo. Mm. Nos delata, se entera todo el mundo, se entera mi familia va a buscarme, todo el mundo odiado. Llega mi marido muy odiado y yo le digo a toda mi familia, déjenme hablar con él yo sola porque ese es mi esposo. Muy bien. Y cuando, claro, y cuando nos quedamos solos me dice, salió mal porque te grabaron. Y mi marido estaba como, nosotros estábamos haciendo caer a alguien en la situación y nos salió mal porque lo grabaron. Pero mi marido estaba al tanto de la situación. Muy extraño. En realidad, es gordo, boludo. Tu sueño es como que hay pareja abierta en ese sueño. Sí, re. Claro, el problema es que se filtre. Y Obla es el primero. ¿Y por qué será Obla? No, yo filmé, yo no hice nada. ¿Y por qué será que Obla filmó, no? ¿Por qué apareció Obla? No, ¿por qué te excita la idea que Pablo te grabe? Y sí. Mañana con Rolón a las 10. Mañana tengo analista. Yo voy a analista escuchando a Rolón. Okay. O sea, yo ya llego medio analizado. Claro. Pero llevas un buen sueño, que soñaron con vos. Le voy a decir, mira, no es mi sueño, pero sí. Claro, pero no, sí. Por ahí te llamo y te oché, hablá con... No, ¿cómo fue? El psicólogo te dice, che, está muerta con vos. Claro, ¿qué? Claro. Es vinculante. Aparte viene el chabón, se olvida que el psicólogo dice, está con vos, ¿sabes qué? Mandale audio ya. Mandale mecha, gordo. Bueno, se quedan con Anaís Castro, luego de su sueño zarpado. Muy zarpado. Lo linda que está la piba esta, ¿eh? Podría haber llamado al soñando. No le opines, que se enoja. No, se hizo una cosita. Se hizo una cosita en la peluquería. Podés llamar al soñando el sábado. El sábado punto caramelo a las 10. Ah, es verdad, podría. Y nosotros venimos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que encontró un cassette con grabaciones de cuando era pequeño. Le voy a preguntar acá en la radio si le podemos prestar una casetera para escucharlo. Le aviso. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Estaba la mañana con mi mamá y encontramos un animal muerto. Oh, mi amor bendito. Por lo menos no era una persona. No, no, viejito. ¿No? Ay, Dios mío, amigo, bienvenidos. Hola. Olvídate de todo. No. Hola, Diego Poggi. Porque para... Hola, Nadicatro, porque para mí eso no se lo olvida más. Un animalito decís, ay, bueno. Ay, conchale. Eran, de última decís, era algo que hicieron en Cartapesto, unos pibes acá. Sí. Hicieron, no sé, una, no, pero una persona no, más grande. Amor, te vas a olvidar, ya vas a ver que vamos a estar aquí en Olvídate de todo haciéndote reír y te vas a olvidar de ese acontecimiento tan feo. Amigo, bienvenidos, ¿eh? Le estoy entrando a unos sanguchitos de amigos de Suevia, pero descubrí algo espectacular que recién me recomendaron. Me dijo, ¿por qué no te agarrás tres juntos y los comés de a tres? Sí. Y la verdad, chicos, es increíble comer. Tres. Es un sextuple de miga. No, no, es increíble. Me estoy comiendo tres sándwiches de miga al mismo tiempo. Puedes venir a verlo en nuestro canal de YouTube. Buenísimo. O si no, también a Caseteo. Es increíble, una experiencia religiosa. Maravilloso, amigo, maravilloso. Mientras Dieguito se come su sándwichito, bien merecido, yo te hago dos preguntas. Una es de qué te quieres olvidar hoy. Y la otra es que si andas por ahí en algún lugar donde el tránsito esté complicado, esté pesado y quieras que, nada, servir de informante acá en la radio, lo puedes hacer a través del 4775-6688. Amigo, 7 de la tarde, 10 minutos. Tu programa favorito de la tarde, como siempre. Hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a estar hablando de muchas, pero muchas cosas. Muchísimas. Muchas, pero muchas cosas. Así que si tienen ganas, como siempre, nos agendan. Che, y ya que están, y ahora son un montón. Sí. @olvidatedetodo1043. @olvidatedetodo1043. En instantes vamos a decir algo por ahí. En brevísimo. En instantes, @olvidatedetodo1043. En las stories vamos a estar publicando algo, claro, que nadie sabe. Y sí, ya que estamos haciendo anuncios parroquiales tempranito, porque estamos todos, amigos, el 29 de marzo tengo un show en La Tangente. Para los que me preguntan cuándo toca, en Buenos Aires, cuándo vamos, cuándo escuchamos ahí en vivo. 29 de marzo, primer show del año en Buenos Aires, en La Tangente. Y pueden encontrar los tickets en tickets.latangente.com.ar. Es la web de La Tangente. Así que te metes ahí en su Instagram, vas al link y listo. Y nos vemos ese domingo 29 a las 8 de la noche. Espectacular. En Villa Santa Rita, Avenida Juan B. Justo y Cuenca, colisión entre dos motos y un auto. Se atendieron a tres pacientes, se están avisando por acá. A ver qué más tenemos. amiguitos, sin la congestión, choque en la Panamericana Altura 202, Mano Norte, demora, atención con eso, y tren Roca, ramal La Plata, ya completa su recorrido con demoras y cancelaciones tras una persona que falleció en la zona de las vías entre las estaciones Hudson y Pereira. ¿Ok? Ok. Así estamos. A ver, hola. Oli, buenas noches. No olvidar de que la vuelta a la presencialidad nos arruinó la vida. Mm. 2 horas, Panamericana, todo trabado, accidente, mano acaba, pero para el norte imposible también. Gente chusma también. Uf. Pero bueno, por suerte voy escuchando la radio tranquila. Urbana Play. Qué bueno, mi amor. ¿Sabes qué? Me sorprende mucho, bueno, todo esto como la vuelta a la presencialidad, la guerra. El fin de las vacaciones, bueno, además de la vuelta a las vacaciones, todo eso. Me sorprende la cantidad de gente que de verdad me dice constantemente como recién está empezando el año, como ahora sí arrancó el año, es como que dice sí. Multimedia, que el año empieza en marzo. Me Literal. Parece muy loco, para mí ya estamos en carrera directo al 2027. Es que capaz que no paramos. Claro. Che, no se olviden que este viernes, sábado y domingo, Urbana Play 104.3 está en Lollapalooza. Vamos a estar ahí, así que el viernes no tenemos programa, porque vas a poder escuchar todos los shows en vivo y en claro. directo con un sonido de la puta madre. High quality. High quality. Por Urbana Play, todos los artistas van a pasar por la radio, y si tienes 104.3 o cualquiera de las repetidoras, Urbana Play va a ser tus ojos, vamos a hacer tus ojos tus en el Lollapalooza, tus oídos en el Lollapalooza, todo, porque además todo. En las redes sociales explota. Claro, y los que estén por ahí que quieran conversar con nosotros, se pasan por nuestro stand, porque ahí vamos a estar Dieguito y yo. Estudio abierto de Urbana Play 104.3, así que los esperamos a todos. Amigos, un quilombo en la calle. ¿Hay otro más? A ver si se quieren olvidar de algo. Sí, a ver, ¿de qué te quieres olvidar? A ver, hola. Chicos hermosos, hola. Quiero olvidarme que hoy cumplo 49 años. ¡Feliz cumpleaños! Y que falta poco para los 50. No, espera, amigo. Saludos, los quiero mucho, Luis, Uber, Fai. Te queremos, Luisito, feliz cumpleaños, mi amor. 49. ¿Y qué ansiedad es esa? Recién hoy estás cumpliendo los 49, hay que disfrutar la vida. Y sí. Un año más. ¿Tenemos uno más del tránsito? A ver. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Reporte ciudadano. Estoy acá en Salguero y la autopista, sentido Libertador. Evítenlo. Sí. Llevo media hora y avancé 50 metros nada más. Evítenlo, Jerónimo Salguero, a la altura de Saldías, sí, el polo cultural. Ah, sí. Es imposible, no se puede mover ni para atrás ni para adelante, no hay manera. Ah, eviten, mira. Eviten acá. Es un quilombo, sería estación frente ahí a la Alcorta, ¿viste? Sí. A la vuelta del Malva, hasta la Ilia y todo eso está todo rojo. También hay una calle que está roja, que es ahí, que la corta. Está todo cortado, amigos. La verdad que es un quilombo. Bueno, obviamente también la bajada, Iraola, todo lo que tiene que ver ahí con Palermo, siempre cerca también del hipódromo. Uh-huh. Paciencia, amigos. Así que complicada la calle hoy. Sí. Todo el mundo tranquilito. Estamos bien, okay, todo el mundo maneja con cuidado, el oyente, olvídate de todo, maneja bien, no va por la banquina y todo eso. Che, ¿tenemos algo para Malenka Boy con el que hablamos hace un rato? Sí, claro. O hacemos gaje del oficio, porque hace un rato vamos con gaje del oficio. Porque hace un rato me pasó algo recién. Uy, pero yo quiero saber. Te lo cuento, si querés, un rato lo hablamos. Pero en un rato, si querés, como vos quieras. Como tú decías, mi cielo. Volante Chicos, suyo. Hace un rato estaba reiniciando el wifi de mi casa nueva. Sí. Porque dije, quiero arreglar algo. Corté el wifi, se le cortó la música al vecino. No, no. Conecté el wifi. ¿Le reinició? Conecté el wifi. Volvió la música a los 3-4 minutos. ¿Pero cómo puede ser? Pará, dije. Pará. Vamos a tocar el cuello. Sí. Sí, me tatuaje en el codo, no sé. Para. Volví a conectar el wifi. Ajá. Otra vez música. Lo volví a desconectar. Se fue. Dos veces hice prueba y error para ver si era que yo la estaba flasheando. A ver si estoy re crazy o me está choreando el wifi. En un rato, si querés, ampliamos esa. Tío, pero ¿cómo te va a chorear el wifi? Te acabas de mudar. ¿Y por qué? 2 horas te mudaste. Yo el otro día en el patio. Creo que vinieron mis amigos y dije el wifi en voz alta. ¡No lo puedo creer! Me pidieron la contraseña, ¿viste? Te mudas a un lugar nuevo, tus amigos vienen y le tienes que decir. Y yo lo dije en voz alta. ¿En el patio de tu propia casa? Sí, bueno, pero capaz que grité un poco porque estaba medio en pedo. No saben cómo pega la whisky. No. Y el vecino dijo, ¿eh? ¿Qué hago? Cambias la contraseña, pues. ¿Y si lo necesita para algo? Que te lo pida. ¿Sabes qué? Que te lo pida. ¿Nunca te volviste un wifi? No. ¿Nunca, nunca probaste contraseñas de un wifi vecino? Sí. Sí, pero, no me funcionó. O sea, lo probé, pero no lo logré. A veces es muy fácil adivinar la contraseña de la gente. A veces, si querés o no te hablamos de eso, bueno, no, si prestamos wifi y todo, si le compartimos. ¿Eh? ¿Vamos? Sí, obvio. Si compartimos wifi, ¿se comparte el wifi? Se comparte el wifi. Yo sé que sí se comparten, por ejemplo, que no sé si está bien o está mal. Me corregirás si está bien o está mal, pero creo que se comparten las cuentas de aplicaciones. Ni en pedo te comparto un Disney Plus, un ¿no? Netflix. No. En mi grupo de amigos, cada uno paga una plataforma distinta. No, ¿sí? Y, claro. Está mal. Está mal, estoy haciendo algo. Está mal, contarlo por la radio. Por eso dije que no sé si está bien o está mal. No, puede ser que esté mal. Ah, no, entonces no, lo dejamos hacer así. No. Eso no. Lo hacíamos antes cuando se podía. Sí, antes cuando te dejaban. Claro. Hay mucha gente que hace eso. Que sí, chicos, si no, ¿cuántas? Yo me acuerdo una vez que cuando recién me había mudado, no sé, 24 años, todavía no tenía plata para el wifi y todo. Viste, igual uno a veces no tiene ni para, no tienes gas, no tienes agua, pero wifi es lo primero. No, claro, sí. Y una vez fui a tocar la puerta de la vecina. Sí. Y dije, amiga, compartimos el wifi. Me llegaba perfecto. Ay, ¿qué te dijo? Por la pared. Y lo compartimos como un año y pico hasta que se fue. Bueno. Y con la nueva después no pude volver a... Oh, de esa manera, compartiendo el wifi, mi amiga Juli y mi amigo Alejandro se pusieron de novios. Me estás jodiendo. Ella subió al piso de arriba a decirle, tengo problemas con el wifi, ¿será que me prestas tu clave? No sé qué. Y la vecina al wifi. Ah. Y ahí va, wifi que viene, wifi que va, que lo compartimos, claro. Y hoy tienen 6 años juntos. Muy bueno. Gracias a compartir el wifi. Conexiones que duran. Ay, sí. Espectacular. Para otra cosa, en algún momento este programa, los martes, ¿te acuerdas que hacíamos en algún momento, hablamos de quilombos con vecinos? Sí, claro. Gente que se ha dejado mensajes. Consorcios. Gente que cambiaba el nombre del wifi para decir la del segundo o la del segundo, claro, te está engañando. Buenísimo. Eso es, ¿sabes el quilombo que armás en un edificio? Sí, cambiando el nombre de la cuenta. Hablamos de los wifis, ¿se presta o no se presta? ¿Lo compartís, no lo compartís? ¿Hasta cuántos vecinos se pueden sumar? ¿Alguna vez cambiaste? Claro, ¿qué actitud tienes si una persona viene y te pide el wifi? Es como que se lo das por un tiempo y a la semana cambias de clave porque hay gente a la que le molesta. Y es como, no me da la cara para decirte que no, pero a la semana voy a cambiar la clave. Me parece. ¿Y si te viene a preguntar? Y bueno, es que lo tengo automático, se va cambiando una vez por semana. Ah, mira, no sabía que se podía decir eso. Vos podés decir lo que quieras, puede ser si es convincente o no. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están acá? Los miro desde San Luis. Mi nombre es Sora. Y ya que están hablando de este tema, yo, si me lo piden, compartiría el wifi. Sí. No tendría problema. Hay que ser un poco solidario hoy. Claro. Pero bueno, depende del barrio, ¿no? Y depende también quién sea el vecino. Bueno, chicos, todo lo mejor. Me encanta mirarlos todas las tardes. Muchas gracias. Un beso. Buenas energías, que estén bien. Muchísimas gracias. También depende de la cantidad de gente, ¿no? Solidaria. ¿Cuánta gente hay en el otro depto? Exacto. Total. Una cosa, si es una persona, yo lo comparto. Si hay una persona, lo comparto y además me olvido. Sí, obvio. O sea, lo comparto y me olvido como nada. Que usalo, todo que bien. Que lo use, todo bien. Pero, por ejemplo, mi esposo trabaja en la casa. Con reuniones todo el día. Si son 5 personas al otro lado y él no se puede conectar y tiene la cámara No puede. Claro. Totalmente. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, buenas noches. Pañi, Dieguito, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Qué haces? Tenés que golpearle la puerta y decirle, Nero, si querés mi wifi, el 50% y listo. Todos felices. No. Y lo que te recomiendo es que le hagas un print de pantalla al QR, lo imprimas y lo pongas en algún lugar de tu casa para que todo lo que te piden la contraseña... Escaneame el QR. Y ya está. Perfecto, es muy buena la de escanear. Armas un QR de tu Wi-Fi, la gente escanea y ya se conecta automáticamente, no tenés que decirle nada. Pero bueno, amigo, recién me mudé. Claro, se mudó hace 2 horas. No, todavía no. Otro quilombo es la impresora. La impresora, siempre que la querés usar, nunca funciona. Siempre que querés usar la impresora, está tapado el coso. ¿O no? Nunca tuve impresora. Directamente. No sé si reírme o no. Está bien. No sé, como que imprimía en la foto. Siempre imprimía en una fotocopiadora. En el trabajo. En mi familia. Alguien la que imprime en el trabajo. Nunca fue prioridad. Eso es un electrodoméstico que no estaba dentro de la lista. No, yo siempre lo tuve, pero nunca lo pude usar porque. ¿Se te dañaba? Y sí, siempre está tapada. Bueno, ahora sí. Que lo dices, vagamente recuerdo la fotocopiadora de la oficina de mi mamá. O sea, mi mamá alquilaba un espacio y era su propia oficina. Y ahí okay. Tenía una impresora. Muy bueno. Y le pasaba todo el tiempo eso. Pero yo era muy chiquita. O sea, me acuerdo de mi mamá tratando de cambiar el... ¿Te acuerdas que los cartuchos eran como... Los toners gigantes. Los toners gigantes. ¿Saben que acá yo tengo un vidrio de frente que está justo atrás de Agustina Duque, nuestra CM? Y ahí está la impresora compartida de todo claro. El laburo. Y yo a veces veo gente que a veces viene a imprimir la Biblia. Yo a veces imprimen toda la cartilla de OSDE. Esto es un. Pero una no pestaña, voy a decir. Esto es un pop-up. Yo lo cambio por comida. Yo no boqueo, pero si me traes un cuchito de miga, no digo nada. ¿Cuál? Qué fácil esto que es era. Un gran pop-up. 4775. ¿Cómo chantajeas a alguien? No, la impresora del laburo. Ok, 4775-6688. Hola. A veces compartir Wi-Fi es mucho más grave de lo que uno imagina. ¿Por qué? Solo por el simple hecho de que por el Wi-Fi te puede sacar un montón de información, como cuentas bancarias, un montón de información que uno piensa que Wi-Fi no conlleva nada, y al contrario, sí, hay que tener cuidado. ¡Tremendo! ¡Oh, tremendo! El otro día vi un video, no sé si se enteraron. Cualquier modem Wi-Fi, uno se baja un programita. Sí. Esto es nuevo, debe tener, ponele... 3-4 meses que salió como para que todo el mundo se lo descargue gratis. Te descargas un programa, lo conectas a tu Wi-Fi, a tu modem, y puede mirar por las paredes, entre comillas. Puede detectar dónde está la persona ubicada por las señales que va mandando. Sabés si hay gente del otro lado. Es tremendo. Ay, qué loco. Es tremendo. Es muchísimo. 4775-6688. Hola. A ver. Hola, ¿cómo están? Obvio que comparto mi Wi-Fi. Si algún día me cuesta conectarme o se me desconecta, veré si cambio la contraseña. Pero mientras, si puedo ayudar a alguien, mejor, ¿no? Y lo que no presto es el YouTube, la contraseña de YouTube Premium, porque si no, después mi algoritmo se transforma totalmente. Todo otaku. No, tremendo. Claro. Claro, yo lo tengo compartido, pero es mío. O sea... Mi hermano me comparte, pero me agregó como familia. Ah, sí, estás en grupo familia que puedes agregar hasta 4 o 5. Claro, o sea, yo mi algoritmo es mío y la música de mi hermano es la de él, que mi hermano en su cuerpo tiene unos 68 años más o menos. El otro día un claro. Pibe espectacular, fue a un hotel acá en el centro y se ve que antes ya se habían ido unos de Brasil. Un chabón de Brasil claro. Y dejó logueada la cuenta de YouTube en la tele. Nos pasó una, chicos. Del hotel. ¿Sabes qué le hizo? Le puso todos los goles de Argentina en el Mundial, en la cuenta. No. Entonces cuando iba a abrir la casa. Espectacular. Qué peligro dejar abierto el YouTube en un hotel, ¿eh? No, amigo, nos pasó una tremenda en las vacaciones ahora. Sí. Un día nos llovió mucho y dijimos, bueno, veamos una película. Prendimos y ya estaba adentro de la app. Encima, bueno, es la app de la dueña de la casa. Claro. Le dimos una película y te lo juro, ¿viste? Cuando la aplicación como que el control como que se va quedando trabado. Entonces sí. Le das varias veces okay. Para que darle play. Sí. La compramos. Compramos una película con la tarjeta de otra persona. $32. Que ya está, sí. 25. Algo así. No, algo así. Con alguien que había dejado. Y claro, la cuenta no era, porque le escribimos a la dueña diciéndole tipo, hola, ¿cómo estás? Sin querer, compramos esta peli. Nos gustaría como sí. Abonarte lo sí. Que costó. No, no, esa no es mi cuenta. No, debe ser de los inquilinos anteriores. De los que fueron antes. No, chicos. La habitación más cara de tu vida. Bueno, que vean la peli. 1168611043. Está Nora en línea. Hola, Nora. Hola, chicos. ¿Qué haces, Nora? Hola, Norita, ¿cómo estás? Bien, me encanta escucharlos todos los días. Hermosa, Nora. Siempre que tiran un tema, tengo algo para comentar. Me encanta. Son los oyentes que más nos gustan. Exacto. ¿Qué te pasó, Nora? Bueno, les cuento lo del Wi-Fi. Sí. ¿Qué pasó? Yo tenía un instituto de enseñanza y los alumnos pedían el Wi-Fi. Bueno, bárbaro, le pasaba una. En un momento había muchos alumnos. No andaban las impresoras, mandaba a imprimir, tardaba, tenía máquinas conectadas, no se podía, no andaban las cámaras de seguridad, porque todo estaba conectado al Wi-Fi. Dije, se acabó, señores, a partir de ahora no hay más Wi-Fi para nadie. Se acabó. A partir de ahora se acabó. ¿Y qué? Se acabó. ¿Rebelión en el colegio? En realidad no me funcionaba nada, entonces era como que... O sea, era un beneficio, pero un perjuicio. Claro. Entonces, tenía que buscarles notas, hacerles cosas. No, no se podía, no andaba nada. Si no, para mí lo tenés que cobrar. El Wi-Fi se cobra. Para mí hay que cobrarlo. Por mí, no hay sé que qué. Cobrarlo. Hay que cobrarlo. Lo tenés que cobrar. Lo tenés que cobrar de alguna manera. Ya de esa manera, cuando ya te está ocasionando tanto quilombo, es que pues bueno. Sí, ¿cuál es la colaboración por el Wi-Fi? Algo. Claro, colaboren. Guita, lo que sea. No, es que sí. En realidad no podía funcionar el instituto si todos estaban conectados. Y no, es claro. Imposible. No, los modem que te mandan las empresas de telefonía y todo eso se bancan hasta cierta cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo. Si no, después uno tiene que migrar a algo como un poco más profesional. ¿Lo puedes saber? ¿El qué? ¿Cuánta gente se puede conectar? Si entras a la página, a la IP del modem, te dice más o menos cuánta gente hay conectada, bueno, dependiendo del modem que quizás tenés. Quizás hay alguien que ese dato le sirve, como bueno, saber hasta cuántas personas le puede compartir el Wi-Fi. Muy, muy hacker igual. Para la mayoría de la gente. Por eso. Tremendo. En ese momento habría como 60 personas no, conectadas. No, no se pueden. No, claro. Amiga, cobra 5 lucas, te haces unos mangos. Sí. Te mandamos un beso gigante. Gracias, amores. Beso, mi cielo. Gracias por estar ahí. Todos los días y cuando llego a casa pongo la tele para seguirlo. Hermosa total. Muy bien. Hermosa total. Completa. De Urbana Play y de Olvídate Todo. Besos gigantes. Chao, mi amor. Chao. Una divina. 22.6. Era como la Barbie de Toy Story. Sí, exacto. 22.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, amigos. Estamos en Olvídate Todo 104.3. Estamos en vivo todos los días. Estamos disfrutando de la tarde-noche. Estamos hablando de si se comparte el Wi-Fi, de si te lo robaste alguna vez. Me gustaría hablar con algún ladrón del Wi-Fi. Sí, total, no pasa nada, radio. No, es radio, nadie va a saber quién eres. ¿Alguna vez te robaste un Wi-Fi así como le robaron a Dieguito este fin de semana? No, hoy. Hoy fue la cosa. Amigos, Bruno Mars, esto es 24K Magic. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Bienvenidos. Sound. Come on now. 24 karat. 3, Bruno Mars, Brunito. Amigo 24K Magic, espectacular. Personas, che, que han sabido mantener una marca personal a lo largo de los años, y Brunito. Brunito Mars, totalmente. Te esperamos en nuestras 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acercate y disfrutá del aroma irresistible, la atención de siempre, y descubrí toda nuestra variedad de productos frescos, elaborados con la calidad que nos distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, puedes ingresar a suevia.ar o seguirlos también en su Instagram, @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años, haciendo tus días más ricos, así como este sextuple de miga que se hizo Dieguito. Y tengo algo para charlar. A ver. ¿Viste que todos los oficios tienen su consecuencia, sus gajes del oficio? ¿Ahí en Suevia se comerán todos los días sanguchitos de miga ellos o no? No sé, ¿ves? Yo siento que uno de sus gajes del oficio, así como nosotros estamos fascinados con sus sanguchitos, capaz ellos ya están un poquito fastidiados. Y claro, pues lo ves todos los días, los tenés todos los días ahí. Por ejemplo, en algún momento, mi tío es chef. Ah, mira. Y en Venezuela hacía paellas, muchas paellas, la gente le contrataba. ¿Y para ellos no? No, para ellos no, solo paellas. Perdón, fue rápido. Es velocidad. Es velocidad. Le contrataban mucho para ellas en vivo, para las fiestas, no sé qué. Llegó un momento donde en la casa, en mi familia, nadie podía comer más paella. Y no, aparte ya venía con la baranda. Con olor a marisco. O sea, era como ya no podemos más. O sea, no podemos más. Necesito curarme de esto. Totalmente. Por ejemplo, Gualito está teniendo un nuevo gaje del oficio. Muy bien. Hola, Gualito, ¿estás ahí? Que lo reflotó, Walter. Lo reflotaste. Marcelito, sí, ¿estás ahí? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y con tú? Con ustedes y con nosotros, Walter Rojas, nuestro operador. ¿Cuáles son los gajes de tu oficio? Tu nuevo recuperado oficio. Y capaz estoy parado, me duelen los pies. Estás en una barbería acá en Palermo. Barbería, sí, sí. Muy bien. ¿Y te cortas Paolo, las manos? Me corto un poquito. Claro, ¿ves? El barbero se corta un poco las manos. Mientras que no corté una oreja, amigo. Sí. Claro. Sí, sí. Da igual. Gaje, o sea, del oficio también. Correcto. Nada, sí, hay varias cositas. Un poco de eso. Sí. Lo más complicado, me parece, ahora es estar un poco más de tiempo parado. Tiempo parado, sí. Esa, sí, es complicada, ¿no? Es encorvado, porque digo, te viene gente de diferente altura, aunque la silla vos la podés subir y bajar. Correcto, claro. Pero si llegás a las 10, 11 de la noche y sentís como si tuvieses dos adoquines en los pies. Pies, ¿viste? Claro, te laten los pies. Sí. Como ahí, claro, paradito todo el día. Bueno, ese sería un gaje. Ese sería un gaje del oficio. Amigos, queremos saber cuáles son los de ustedes. ¿Qué? Cada vez que dicen te late, me acuerdo de la publicidad de la... Te late. Sale a la noche. Ay, Dios. Sale a la noche. Estás viendo, estás comiendo una pasta y de repente te late el ano. No. ¿No escuchaste nunca? Ahí compraste la cosita esa que trajiste. Claro, el otro día. No, es que un jueguito. Era como era para acá, para. Pues la gente no va a entender nada. Trajiste un tema el otro día y yo me parece en el marre más, así que no. Cambiamos de tema. No, porque compré algo para las manos. Mentira, te late. Cualquier cosa. Ay, ¿verdad? Amigos, estamos hablando de gajes del oficio, de estas cosas que, claro, de alguna manera funcionan como consecuencia de tu laburo, de tu oficio, de lo que haces todos los días. Estamos hablando también, no sé, por ejemplo, hay uno, yo sé que no tenía que entrar acá, pero yo tengo que decirlo. Yo no puedo con esto, eso tiene que ser terrible. A ver. Un dermatólogo, un cosmetólogo, sí, alguno de los dos, ¿no? No, sí, que sean lo mismo. Que hace extracciones de puntitos negros, de granos en la cara. Qué buen laburo. Yo a veces digo, dejo todo esto y me voy a laburar de eso, Es que por eso que le digo lo que lo tengo que decir, porque Male decía que era muy asqueroso. Yo veo esos videos y me da mucho placer, es un placer culposo. Mm. Pero ¿a cuántas dermatólogas y dermatólogos no le habrá estallado uno en la cara? Ay, no, Ani, ¿qué contás esto? Es peor que les tiene que haber pasado con los lentes. Ellos tienen lentes de protección y usan barbijo también muchas, sí, veces. Pero lo tiene que haber pasado, amigo. No, ¿qué estás Esos contando? Esos son gajes del oficio. ¿Cómo la amo a Dr. Pimple Popper, eh? Dijo, ¿viste? Como Angela. Ay, me vi todos los capítulos, a veces lo veo repetido. Digo, lo veo claro. igual, lo veo igual, lo veo igual. Tremendo. 4775-6688. Gajes del oficio. ¿Qué onda tu claro. laburo? Tiene sus cositas subalternas. ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Alguna vez pensaste en cambiar de tu laburo porque hay algo que no te copa demasiado? Claro. Hay algo que te copa mucho y por eso lo seguís haciendo. Ay, que todo lo demás es una basofia. Ay, sí, aunque bueno, lo hago por esto. Solamente por esto. 4775-6688 y 116861-1043. ¿Cuál temperatura? 21.8 en este momento la temperatura. Un beso a Bianco que sigue vacas. Mañana miércoles, mínima 19, máxima 26 grados. Está espectacular, amigos. Lo bueno es que yo estoy esperando que no suba demasiado para ir a la palusa, porque si no vamos a cagar de calor. Uh-huh. Jueves, mínima 19, máxima 25. Viernes, mínima 20, máxima 26 grados. Sábado, máxima 27. Domingo, máxima 27. El lunes volvería a hacer calor. Máxima 33. Porque de repente se terminó el verano. Sí, sí, de repente se está medio fresquín. Yo me niego igual. Yo estoy negada, absolutamente negada. ¿Con qué estás negada? Con empezar a ponerme ropa de invierno, está tapada. Negada, hasta que me muera de frío. Nah, está re lindo. Ay, no. Andar en bici con estos días. Ah, bueno, eso es bonito, claro. Es espectacular. 4775-6688. Estamos hablando de secuelas de tu laburo. Ser peluquero, ser pediatra que te vomite un bebé, ser cocinero quemarte, trabajar claro, en una oficina. Por ejemplo, sí. Ya hoy creo que quizás no pasa tanto porque la gente usa mucho más el aire acondicionado. Pero en Venezuela, uno de los gajes del oficio de un taxista sí. era tener el brazo izquierdo totalmente bronceado, a diferencia del derecho. Como todos los camioneros, toda claro. la gente que labura ahí en el auto, en transporte y todo eso. Tienen un brazo más quemado que el otro, eso es un gaje del oficio, porque tienen ahí siempre el bracito en... Mi abuelo tenía los bracitos todo bronceado de tanto manejar. Oh. Sí. Si no, te tenés que ir a Inglaterra para quemarte el otro. Para quemarte el otro, ahí manejar está. Del otro lado. A ver, hola, recarga. Hola, chicos. Hola, chicos. Oh, ¿sabés cuál es el gaje de mi oficio? Es el mismo. El problema de mi oficio. Que yo soy pastelero. ¿No sos piñón fijo? Trabajo todo el tiempo de eso. Y todos los putos cumpleaños de todos los Mirá, mamis y papis del jardín preguntan, ¿no me haces la torta? ¿No me haces la torta? ¿Se creen que yo trabajo gratis? Ah, mira, Piñón Fijo no está tan contento. Chicos, es el del audio nuestro. Es el de es hola, genial. Chicos. Es el mismo. Está de nuevo con nosotros. Hola, chicos. Está de nuevo con nosotros. Ay, qué alegría. Hola, chicos. Sí. No, bienvenido, es mi amor. Es el mismo. Ay, no sé. Sergio. Sergito, te mandamos un beso, mi amor. Que no qué te hagas divino. Hacer pasteles gratis. Qué fastidio. Viste que hay oyentes que ya los tenemos siempre, o algunos nos acordamos. Por los audios. Por los audios que nos van quedando. No, qué lindo. Así que si quieren ser parte de este Hola, programa, chico. Ustedes solo tienen que ponerse creativos. Hola, chicos. 4775-6688. ¿Quién está ahí, el del otro lado? Jerónimo. Jerónimo. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Bueno, nada, yo sí. soy odontólogo y la verdad es que me vuelvo a mi casa con todos los quilombos de los pacientes. Uy. Es un consultorio psicoodontológico. ¿Pero cómo hacen para pa hablarte si tienen la boca abierta? No, no. Es que antes pasan por un escritorio y después pasan por un escritorio. Entonces, es impresionante. Y impresionante. Que no pasen por el escritorio, amigo, que abrirle la boca de uno y mandarle algodón. Directamente, claro, pero queda medio violento. Tenés que primero hacer un entre, ¿viste? Entonces... Entonces pasaba, contame cuál es el problema. Y cuando te dicen, no, porque yo cuando era chiquito. No, ¿cuál es tu problema ahora? No cuando eras chiquito. Y bueno, está todo encadenado, amigo. Ay, claro. ¿Hoy sí, te cayó sí, alguno? Ay, ¿te cayó sí alguna? Soy. Sí, sí soy, todos los días siempre. Algunos ya nos conocemos, pasa directamente así yo. Pero cuando es paciente nuevo me dice, yo te voy a contar, cuando era chiquito. No. Y claro. ahí ya está, arrancan, ¿viste? Tú. Y te tenés que acordar de todo, ¿eh? Porque después. Te preguntan. Te dicen, claro, dice, ¿te acuerdas que te conté? Entonces, lo que hago cuando el paciente, yo voy anotando, con tal cual un psicólogo, este voy anotando su ficha en la computadora y cuando vuelve el paciente, antes me estudio toda la ficha. ¡No! ¡Es buenísimo! Entonces le pregunto por sus hijos, por su trabajo, por todo. Igual, eso te hace un gran profesional, ¿eh? Eso te hace un gran profesional. A veces es desgastante, a veces quisiera no hacer todas esas cosas, pero obvio. Bueno, Sí. ¿Qué es lo más raro que te contaron en consulta? A ver. No, ¿existe el secreto del odontólogo? Existe. Ah, bueno, muy bien. No. No se puede contar. De familia hay cosas que no se pueden contar. ¿No? Está bien, mi amor. Te mandamos un beso grandote. Te mando gracias un beso por grande, llamarnos. Escucho siempre. Está muy bien. Un beso gigante. Chau. iba a preguntar una guarangada, menos mal que me calmé. Yo a veces digo, ¿lo digo? ¿Lo pienso? A mí, bueno, por suerte te pasa. A mí me pasa en el medio de la oración. La estoy diciendo y ahí digo, me parece que no lo debería estar contando. Estuve bastante calmado. 47756688. Hola, gajes del oficio. Hola, Diego Poggi. Hola, Nadie Castro. ¿Cómo les va? Hola, mi amor. Yo soy electricista. Sí. Gajes del oficio. ¿Sabes las veces que me ha dado patada, corriente, electrocutado, claro, pegado? Cuando empecé, obviamente. Ah. Me gusta que haga la aclaración cuando empecé. Cuando empecé, ¿no? Ahora ya. ¡Oh, amigo! Te quedaste electrocutado. Te electrocutaste. Electrocutaste. Ay. Escuchame, porque me salió mal y ya que dije. Sí. Igual, menos mal que aclaró que ahora no se electrocuta más. No, bueno. Porque eso lo haría un mal profesional. Es que sí, o sea, piensa en toda la gente que trabaja con este tipo de estímulos. La gente que trabaja en cocina, al principio se tiene que haber quemado un montón. O sea, toda la gente que va a MasterChef, viste que al principio están como todos lastimados, y no, se queman, sí, y se cortan. Y después te vas curtiendo, viste, por la eso, mano. Pero y al eso. Principio es así. Lo mismo pasa con el electricista, lo mismo pasa con el mecánico. Incluso te diría que le debe pasar también a las manicuristas, porque hoy hacer uñas con el torno, o hay algunas limas que también son repicantes, ¿Sí? Sí, claro, obvio. ¿Cuáles son los gajes del oficio de una persona que hace uñas? O, por ejemplo, de Amelia. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Amelia. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Qué bonito nombre. Gracias, el tuyo también. Gracias, Amelia. Ay, se alarga el nombre. Amelia, ¿estás merendando? Estoy, sí, justo estaba tomando un tecito con ¿Cómo unas galletitas. ¿Cómo sé todo? ¿Cómo sé todo? ¿Galletitas de agua sin sal? Sí, más o menos. Más o menos. No te digo. Muy bien. Amelia, ¿y cuáles son los gajes de tu oficio? Bueno, yo trabajo en un súper y estoy en la parte de la fiambrería, así que bueno, una es estar parada, otra el constante charlar con la gente para poder, ¿no?, vender algo. Claro. Y otra, el tema del brazo. El brazo con la máquina, no, te mata. Claro, estás tipo todo esta el corta, tiempo corta, corta, corta, corta, ya necesito un brazo ortopédico. Ay, claro. Y óyeme, ¿y tienes un brazo más fuerte que el otro, como más trabajado? No, al contrario, ya no da más mi brazo derecho. Claro, el brazo derecho al contrario lo tiene, pero deberías tener un poquito el brazo más fuertecito. No, tengo los brazos iguales y los dos flaquitos. Son ok. Este, no sé de dónde sale tanta fuerza, ¿viste? Y bueno, de la fuerza de voluntad. Exacto, del espíritu. Es más, se te hace del movimiento repetitivo un codo de tenista. Oh, ¿viste? De la única manera que podría llegar a parecer como que entrené en algún momento de mi vida. Estoy mucho más cerca. Me dijo el traumatólogo, ¿viste? Me dijo, sí, que tenía codo de tenista. Y bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Te mandamos el oficio. Un beso gigante, tenista. Gracias, gracias por estar ahí siempre. Un beso. Gracias, mi amor, te mandamos un beso. Gracias. Una divina. Estamos jugando al tenis recién acá en vivo en el estudio. Sí, y de repente me llegaron como 5 pelotas juntas. Ahí va de nuevo. Bueno, no hacía ningún ruido. Qué ruido raro. El mejor invento que hicieron buenísimo fue ponerle micrófono a todo. Bueno, igual es espectacular la primera vez que ellos se dan cuenta que están sonando en toda la cancha. Que se escuchan. Dice, ay, no. Me eso da no vergüenza. Es eso no es tenis, eso es un descorche de un chito, claro, de un ápero. Sí. 47756688, gajes del oficio. Hola. Los que limpiamos piscinas. Mali gajes. Tenemos un gaje del oficio. ¿Qué es? Tenemos un bronceado hermoso mientras tengamos puesta la remera y las bermudas que usamos para trabajar. Si no, parecemos una casata. Está muy bien. En Venezuela le decimos bronceado nusita. ¿Cómo le dicen? Bronceado nusita, porque la nusita es un chocolatico que viene mitad chocolate blanco, mitad chocolate negro. ¡Qué rico! Riquísimo. ¡Qué rico, amigos! Mira. 1168611043. ¿Qué tal? ¿Estás escuchando Urbana Play? Obvio, como todas las tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, ahora no, pero en el trabajo anterior trabajaba en una fábrica de pastas. Obviamente gané como 35, casi 40 kilos más de lo que pesó ahora. Trabajé un montón de tiempo ahí y comía, no sé, fideos rellenos a las 9 de la mañana, una locura. Aguante, olvídate de todo. El mejor programa de la Argentina. ¿Es el mismo? No, me parece, familia. Aguanto, no, no es el mismo. De todo, loco. Gracias, che. No, chicos, es espectacular cómo habla. Sí, yo sí hablo. ¿Y por qué hablas? No, espectacular tu tono, tono de voz. Tremendo, ganó como 35 kilos. Sí, los ravioles. Los fettuccini. Vamos a atender a Carmela. Hola, hola Carmela. Carmela. Sí. Hola, chicos, buenas tardes. ¿Cómo bienvenida, estás? Bienvenida, Carmela. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo va todo eso? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien, acá trabajando con mis gajes del oficio. Uy, ¿cuáles son? ¿A qué te dedicas? Hago joyería. ¡Ay, qué bonito! Tengo el taller acá en mi casa. Y bueno, en este momento estoy soldando para hacer unos anillos. Y bueno, les quería contar que el gaje del oficio acá es... Muy probablemente voy a tener una tendinitis o una artritis antes de tiempo. Porque bueno, mucha fuerza con las manos. ¡Claro! Sí, es tremendo. Y el dolor de homóplatos, chicos, de tener los bracitos, imagínense como un pollito volando para soldar de un lado el soplete y del otro la plata para que funda. Tremendo, claro, los bracitos como tipo de dinosaurio ahí, cortito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Exacto, exacto. De T-Rex. Así que ese es mi gaje del oficio, chicos. Y pará, ¿y no te armaste algo como para estar un poco más cómoda? No sé, subirte un poco más la mesa, armarte ahí como un escalón. Mirá. Lo he intentado todo, ahora tengo una base para soldar un poquito más alta, pero igual cuesta, igual duele, y lo que yo digo es, nadie se lo imagina, porque parece una boludez, vos estás haciendo joyería sentada en tu casa, pero claro, no. Pero hay no. Mucho dolor de espalda, chicos, tengo la espalda completamente dura y llena de nubes. Ay, no, mira, y además que debes haberte dado cuenta muchísimo tiempo después de ya haber estado haciendo joyería, como que al principio uno no toma en cuenta eso. ¿Y cuáles son los recaudos que tiene que tener como para estar mejor articulado? Una amiga que trabaja todo el tiempo en su casa con el mouse, mucho exacto, después se dio cuenta que tenía que comprar otro tipo de mouse para no tener esa tendinitis. Sí, sí, ya lo he probado todo, varias sillas, pero bueno, hay posturas que medio que no se pueden cambiar, y bueno, eso es lo que pasa después, el dolor de espalda. Claro. Te mandamos un abrazo gigante, sí. Oye, muchas gracias, está Silvio Soldán. Sí, chicos, sí. Pregunta, volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca. Ya, para que ver qué decías. Provoca. Si les puedo pasar el chivo ya que estoy. Claro, sí, obvio. Cielo, obvio. Bueno, se llama Sorata Joyitas, soy de Necochea. ¿Cómo se llama? Sorata Joyitas. ¿Sorata? Sorata Joyitas. Ay, a mí es muy parecida a Sorete. No, no. Es parecido, pero paren, chicos. Empecé a hacer joyería en Sorata, un pueblo de Bolivia. Ah, por eso no. Nombre, hay una historia detrás. No. Pará. Qué lindo. A ver. Lo que hace a ver si es, lo que hace es hermosísimo. A ver. Muchas gracias. No, Sora, ¿cómo me es? Sorata. Sorata. Joyitas. Joshi. ¿Tienes un video? No soy Soreta. No, te estoy cargando para picarte un poco. ¿Tienes un video de un anillo que tiene como una pieza vertical en plateado? Ay, y una eso perla. Eso estoy soldando en este momento, chicos. ¡Qué eso bonito! Mismo. Che, metés buenas cosas, amigo. No, la verdad te que prometo sí, no, ser quien beba de tu aljibe. No, sigue soldando, Silvio. Sigue soldando cosas. Pará, te hago otra pregunta. ¿Viste que está subiendo el oro? Sí, tenés reservas, plata, chicos, a full. ¿Tenés reservas en tu casa? Quizás hacer anillos de oro puede ser una capaz que te salvás. Sí, chicos, incluso la plata tuvo el salto más alto de la historia. Aumentó 5 veces su precio en el último año. ¡Qué loco! Sí. Vayan a seguir. Vayan a robarle las joyas a su familia. No este finde. Vayan a seguir Sorata. Claro, Sorata Joyitas, arroba Sorata Joyitas en Necochea. Espectacular. Y hago envíos a todo el país. Besos, mi amor, me encantó. Gracias. Mis Sorete, seguí a Sorata Joyitas. Y sí, hay que obligar a la gente que la siga. Dios, claro. Arroba Sorata con S, Sorata Joyitas. Mi vida, necesito la tienda nube para comprar. Sí, tengo que hacer tienda nube, chicos, es que es mucha cosa, porque organizo yo todo, pero bueno, claro. Ya lo vamos a hacer. Perfecto, mi amor, un besito. Los quiero. Besito. Amiga, acaba de llegar a los 2.500 seguidores, de repente. ¡Vamos, sí, ahí, vamos! Superaste. Beso gigante. Muy claro, bien. Amor, un beso, hermoso. De Necochea para el mundo. Divina, unas Carmela. ¿Unas cosas lo que tiene Carmela? La amo. 4775, y hablando de Carmela, salió Soldán. 4775-6688. ¡Hola! Hola, Diego, Anaí, ¿cómo están? Muy bien, ¿y lo tú? Lo peor que me pasó, yo soy plomero gasista hace 30 y pico de años, y lo peor que pasa siempre cuando hay que hacer algún trabajo de cloaca, que cortás el agua general y le pedís a la gente que por favor no te tiren agua, y nos falta el que aprieta un inodoro lleno de merda. ¡No! Eso sí, que hay que matarlos. Bueno, el audio terminó en hay que matarlo. Y la verdad que yo estoy de acuerdo. Ay, sí, no, la gente es muy... Sobre todo, ay, la gente que está laburando. No. El otro día, viste que está viniendo como mucha gente a mi casa, por, bueno, cosas obvias que ya vengo contando hace 40 millones de... Y la semana que viene nos toca a nosotros. Verdad, van a venir. Me cuentan todos los que van a las casas que nadie... No sé, el otro día vino Ariel, que es el pibe del aire acondicionado de la tienda de la clave, vino con el viejo. Dice, yo voy a casa, incluso los amigos me dicen, no me dan ni un vaso de agua. No. La gente es re garca con la gente que va a laburar a la casa. No, no puede ser, malísimo. Dice, pero no, dice, los días de calor, dice, hay veces que me vuelvo a mi casa y recién al mediodía me fui a comprar. Dice, la gente no te ofrece agua. Amigos, un poco más solidario con la gente que viene a laburar. Agua, a la amigos, casa. Vienen a hacer cosas en tu casa. Amigo. No sabes de cuántas horas vienen laburando. Sí. Un vasito de agua, una vasito cosita. Agua, más solidario. Es lo mínimo. 4775-6688. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que mi viaje del oficio es que me odian todos. No. O la gran mayoría. ¿Quién eres? Porque soy responsable de calidad de postventa, entonces básicamente soy el mensajero de las malas noticias. Es verdad. Donde, bueno, voy mencionando las quejas de los clientes y asignando responsables y, bueno, básicamente me hago la mala fama de ser el que trae las malas noticias. Te haces odiar. Saludos. Ay, es terrible, es terrible. Conocí una persona que trabajaba... Que trabajaba. Punto. Punto. No, conocí a una persona que trabajaba cobrando hipotecas y gente que tenía deudas. Entonces había veces gente que tenía una deuda muy grande y daba su casa y entonces él terminaba pagando la deuda, una cosa así. Y yo decía como... ¿Qué onda la gente que puede hacer esos trabajos? Porque es un laburo. Es un laburo el de cobrarle a la gente que debe mucha plata. Ay, pero es durísimo. El señor Barriga, por ejemplo, claro. Totalmente. Es durísimo ese laburo, o sea, de gente que no tiene para pagar y entonces tiene que entregar las cosas. Estamos hablando de gajes del oficio. De tu trabajo, tu laburo, un poquito hablar de los laburos de cada uno. 4775-6688, ese es el número que marcó Facu. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Facu, ¿y tú? Bueno, bien, les cuento mi trabajo. Yo soy músico, soy compositor. ¿Sí? Y hago canciones por encargo para extranjeros y a veces me salen cosas lindas, como canciones de aniversario, de boda, y a veces cosas rarísimas, bizarras y espantosas, como algún europeo que de repente quiere hacer reggaetón y me pasa palabras claves como señorita, tequila, Chanel. No lo puedo creer. Y yo tengo que escribir un reggaetón hipergenérico. Y me tengo que imaginar situaciones que yo no vivo, porque yo soy un chico muy tranquilo, no tengo mucho boliche, soy más de quedarme en casa leyendo, haciendo música o yendo a ver arte. Pero bueno, me pongo en la piel de un reggaetonero y hago canciones así, raras. No, ya va que tu laburo me parece espectacular. Primero. Bueno, gracias. Primero, ¿cómo por encargo? O sea, tú haces la canción, se las envías, tú la grabas con tu voz... Claro, hay distintas situaciones, a veces la grabo con mi voz, a veces para otro cantante, pero escribo las letras y la música, muchas veces me pasan una instrumental ya producida. ¿Usás inteligencia artificial ahora o no? No, para nada. Pero te pregunto, esa canción cuando la carga, o sea, cuando se la envías a la persona, ¿esa persona la carga en plataformas como una canción propia de esa persona? O sea, tú vendes la pieza. Exactamente. Ghostwriter. Como un ghostwriter. Claro. Exactamente. Claro, claro. Y no, bueno, tremendo. También hago mi música y hago la música mía del corazón que me gusta, pero eso por ahora me da de comer. Claro, claro, claro, claro. Bueno. No, me parece espectacular. ¿Dónde te escuchamos? Estoy en Spotify, estoy en YouTube, en Instagram como Dei Facu. D-E-I latina Facu. Dei Facu. Ahí tengo, sí, ahí subo mis canciones y subo estas bizarreras que hago y bueno, también hago folclore, hago un poco de todo. Muy bueno. No, me encanta. Tiene que hacer malabares, ¿viste? Che, ¿viste que con IA ahora se pueden hacer un montón de canciones, amigo? Ni tenés que hacer nada. Bueno, pero... Sí, pero a veces se nota cuando es con IA. No le quiero sacar el laburo. No, y además el músico le gusta hacer música. El músico no quiere hacer música con inteligencia artificial porque pierde la diversión. Ya sé, pero digo, capaz que la persona que le pide la canción a él claro. No lo usa, no lo utiliza más a él. Por eso entonces no se lo compro. Pero por algo me siguen utilizando, así que no sé. Ah. Pero la duda me llega muy fuerte. ¿Esto claro. Es tuyo? ¿Esto que está sonando es tuyo, amigo? Exactamente, sí. Eso soy yo. ¡Qué lindo! Esa es una canción mía, esa la hice para del corazón mío, digamos. Y ese es mi músico, es lo más difícil porque, bueno, es una carrera autogestiva que la revemos y demás. Che, suena re lindo. A ver, sube un poquito. Muy lindo, Facu. Sube un poquito, a ver. El alma otra vez, como siempre lo doy todo, hay pasos que yo mismo inventé. ¿Cómo se llama esto, Facu? Se llama Te acercás. Esta la produje en mi casa y grabé casi todos los instrumentos yo. ¡Qué bueno! Muy loco. Capo, me encantó, Paco. Muy capo. Ay, bueno, te acabo de seguir en Instagram. Gracias, me re sirve. Esto es un montonazo. Me sirve. Con lo que me cuesta. Y bueno, en mi Instagram también hago reseñas de libros, así que a quien le interese, leí Facu. Espectacular, Facu. Ahí te vamos a seguir. Y después me gustaría escuchar una de las bizarras. Ay, pero podría salir con Anaís Castro, porque a Anaís Castro le gusta leer y le gusta hacer música. Sí, podremos ser amigos. Ay, es verdad. Podemos ser amigos. Exactamente. Existe también. Soy muy amiguero yo. Podemos ser amigos, podríamos laburar juntos, podríamos hacer cosas. Muy bueno. Está muy bien. Amigo, yo con ustedes sería amigo y saldría a cualquier lado, así que. Ay, yo también. ¿Tenés plata? Capo total. No, pará. Estoy purificando mis amistades. Cocino bien. No tengo mango, pero cocino bien. Me sirve. La pileta. Amenities. Tiene una destacada de comidas, ¿eh? Ah, destacada de chefcito. No, yo soy de foodie también, me gusta ir a unos restaurantes. Sí. Esto está muy, muy lindo, Facu, lo que haces. ¿Cómo es el Instagram? Gracias, de Facu. Amigos. Es un bolero que compuse con una compositora de acá de Mar del Plata, donde yo soy, y bueno, lo sacamos para el Día de los Enamorados pasado. Ah. Muy hermoso. Amigos, síganlo, arroba Dave Facu, para que conozcan todas sus canciones. Facu, te mandamos un beso, mi amor. Bueno, ¿cómo? Gracias, amigos. Esa canción habla de la friendzone. Está buena la letra. Habla de enamorarse de un amigo o de una amiga. ¡Ay, qué bonito eso! ¡Tremendo! Gracias, amigo. Esto es muy importante para mí, que me pase. Te mandamos un beso gigante, Facu. Dave Facu. Viendo, mi amor. Amigo, nosotros te seguimos, ahora seguimos. Arroba, olvídate de todo. Por supuesto que sí. Olvídate de todo. 104.3. Besos gigantes. Chao, mi amor. Chao, amigos. Muchas gracias. Un divino. De Mar de Cuenta para todo el mundo. Chicos, hermoso lo que hace. Posta, ¿eh? Che, nos llama gente. Con ganas de escuchar más. Gente talentosa. Gente talentosa. Gente que escucha Urbana Play. Con una energía bonita. La verdad que sí. Hola, otro más. 7:57 PM. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Gajes del oficio. Los saludo a Viru de la agrupación Viru Cumbierón de Cumbia. Bueno, a nosotros nos pasa que nos perdemos cumpleaños de nuestros hijos, casamiento, bautismo de los amigos, inicios escolares. Por el laburo. Todas las fiestas. Porque nuestro trabajo es el fin de semana. Así que eso es el gaje del oficio del músico. ¡Saludos! Mi cielo, como tus mejores amigos de la noche. Esa es la vida nuestra de estar en las noches. ¿Nuestros gajes del oficio cuáles serían? ¿Nos perdemos los conciertos? Los eventos. ¿Los recitales? Los recitales. Si hay eventos los fines de semana, por ejemplo, ya hay un cumpleaños muy importante este fin de semana. Nosotros tenemos Lollapalooza. Lollapalooza. Nosotros trabajamos todos los feriados. Es verdad, uff. Bueno, hay gente que trabaja más. Hay gente que trabaja de verdad, amigo. Hay gente que trabaja en serio. Sí. No pasa nada. Como Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ale. ¿Cómo Ale. Andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, mi amor. Contentos de recibirte. Gracias por preguntar. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, yo les cuento. Miren, yo trabajo de comercial para una empresa que vende sistemas. Ok. Se me cayó el sistema, amigo. ¿La culpa la tenés vos o no? No, pero lo más probable es que me llamen primero para retarme, ¿viste? Esto es así. Claro. Pero no, el principal gaje del oficio que recién le contaba a las chicas es que yo como vendedor, siempre el cliente tiene la razón, ¿viste? O sea, a todo tenés que decir que sí. Claro. Y siempre todo lo que te cuentan te tiene que caer increíble. Ay, Dios. Y ponés tu mejor cara de boludo, para hacer la cuenta, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, bien, está bueno, es un lindo laburo, conocés gente, es divertido. Pero bueno, hay que caretearla. ¿Sistema de qué vendés? Es una empresa muy grande que se hacen desarrollos para empresas muy grandes, para bancos, para industrias. Vendemos equipos de trabajo que hacen desarrollos a medida. Ah, mirá, muy bueno, amigo. Así que espectacular. Sí, está bueno. ¿Mano de obra argentina o...? Mano de obra argentina. Es una empresa argentina que trabaja con gente de Argentina para acá y para afuera. Muy bueno, amigo. Espectacular. Exportando tecnología también. Está buenísimo, la verdad que sí. Increíble. Le tenemos un poco de miedo a leer algunos, pero la verdad que está bueno. Es para mejor. Mira vos. Bueno. Ale, te mandamos un abrazo gigante. Chicos, ¿saben qué? Quería decirles algo más, si me dejan. Primero, sí, obvio. Saludarla ahí por el cumpleaños. Gracias, bueno, mi amor. Muchas gracias. Ana como mi esposa. Y como Justin. Y parte del viaje del oficio que quería contarles es, mi esposa tiene una tienda online

Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza, Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse, es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. Tomates podridos, por la calle del abasto. UrbanaPlayFM.com. Sumidos por el sol, que quiebra el asfalto del abasto. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Sí. Amigos, abrimos una nueva hora. Son las 8 de la noche, 6 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Feliz martes 10 de marzo. Me encanta que la computadora me diga Mar, 10 Mar. Mar 10 Mar. Mar 10 Mar. Ay, Mar 10 Mar. Ese hoy, es un nombre venezolano. Mar 10 Mar. Mar 10 Mar. Ah, dígame Mar 10 Mar. Mar 10 Mar, vení para acá. Mar 10 Mar, es maracucha. Me hace bien a los ojos que diga Mar 10 Mar. Pero hermoso. Me parece espectacular. Me hace bien a los ojos. Amigos, bienvenidos. Olvídate de todo. En instantes tenemos juegazo. Tenemos el... ¿Qué tenemos? El multi... ¡Pista! Amigos, jugamos al multipista, el juego de la familia argentina, donde juegan en el auto, en sus hogares, en todos lados, porque nosotros dice, Aramos dijo el mosquito. Conectame bueno. Ahí está, tengo que conectar la compu. Dieguito divide, separa las canciones en stems, que claro. Son distintas pistas donde tienes la voz, la armonía, yeah. Los instrumentos, y tú tienes que tratar de adivinar de qué canción se trata. Pero lo bueno del multipista es que puedes adivinar el nombre de la canción, el nombre del artista. La puedes tararear. La puedes cantar. A ver si adivinás. Ahí está, estamos jugando en vivo, ¿eh? A ver. Solamente ahí va la batería. ¿Qué tenés que hacer cuando...? Dame pista. Bueno, poquitito de melodía, ¿eh? En vivo. Hasta ahí. Ay. Si querés podés pedir la sí, voz. Dame un poquito más. Bueno. Efito. ¿Qué? Efito Páez. ¡Sí! Claro que sí, Efito. Y sí, era estaba, Efito. Estaba con la melodía, pero me quise asegurar. No era una boba. Y tenemos a la capela. El mismo monte Sinaí. Uy, qué lindo. Oh. Paso. Paso. Pasó nuestro cuarto de hora. Adivinate otra, a ver si estás tan canchera. Uy, qué difícil. Igual tienen que hacer lo que yo acabo de hacer. Ustedes escuchan la melodía, ¿les parece que la conocen? Piden otra pista para asegurarse, porque si no pierden. Está re fácil. Sí, dame pista. Bueno. 4775-6688. Te atiende Sofi y te atiende Malena. Es re fácil esta. Es re fácil. Sí. O sea, siento que sí, pero no tengo el 100. Dame una más. Re fácil, vale. Dame una pista. Bueno. Claro. ¿Es The Weeknd? No. ¿Cómo que no? No es The Weeknd, es... ¡Es The Weeknd! ¡Estás haciendo trampa! No, es un osito de peluche de Taiwán. No es un osito de peluche de Príncipe de Chiquitín. No, sí, era The Weeknd. ¡Sí! Era The Weeknd, obvio. Sí. Starboy era. Che, ¿qué hacemos? ¿Jugamos ahora o ponemos una canción? ¿Qué quieres hacer? Canción vamos. Y jugamos, amigos. Dale. Canción y jugamos, más canciones en Urbana Play. Así se anotan más. 4775-6688. YouTube, amigos, en Urbana Play. Urbana Play, es. No, que me volví loco con YouTube. Oh, no. Esto es Elevation sonando en Urbana Play 104.3, amigos. Hoy es martes. Y hasta las 10 hacemos Olvídate de todo. Olvídate de todo. Mar these blues, won't you tell me something true? I believe in you. Elevation. Ahí tenés a la capela de Bono. Temazo. Qué lindo que puedes desarmar. Me encanta desarmar las canciones en vivo. Espectacular. Armónicos. Elevation. Amigos, arrancamos a jugar. Se viene el multipista. Vamos a jugar al multipista. 4775-6688. Están habilitadas las líneas en este preciso momento para jugar con nosotros. Está Hola, Lucas. Lucas. Lucas. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Todo más o menos. ¿En más serio? Más o menos. Ahí te subimos sí. El volumen. Ahí va un poquito mejor. Este es el único juego, Luqui, el único donde les dejamos que pongan un poquito de volumen en la radio. Si nos están escuchando por la radio, es un poquitito, no se zarpen porque si no. Por la radio. Y si están con la compu o con el YouTube y todo eso, no, porque va a tener delay. Deleite, mucho deleite. Estoy en el auto y lo escucho acá también. Perfecto, pones un poquito ahí y jugamos al multipista. Sabes cómo se juega, así que vamos a por ello. Arrancamos, amigo. Dale. Arrancamos con la batería y si no sabes, pedí pista. Dale. Acordate que la podés tararear, podés hacer cualquier cosa. Nos tenemos que dar cuenta que vos sabés qué canción es. ¿Cómo? Uf. ¿Y otra pista puede ser? Y amigo, ya te tengo que decir el nombre del tema porque ya te puse quién la canta y la melodía. Qué buena guitarra. Es la guitarra de Lolo. No. 5. 4. 3. 2. 1. Los gritos de nadie. Cero, chao, amigo. Besito, Luqui. Se va, Luquitas. Llega Ani. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola, bonita. ¿Cómo andas? Bien, ¿y ustedes? Bien, contentos de recibirte. ¿Estás para jugar? Tienes que tener tu propio Ani. Hola, Diego, ¿todo bien, Diego? Vos tenés que tener tu propio Ani. Hola, Ani, ¿todo bien, Ani? Sí, Diego, hola. Remecla. Amiga, ¿qué canción es? Si no pedís pista. Sí, pido pista, bueno. Porfa. Si no pedís pista, vamos. Ay, es una ochentosa, pero no me sale ahora. Ay, Dios. Tararíale un poco. A ver. ¿Cómo es? Ay. I'm still confused about you. ¿Qué es eso? Sí, un montonazo, pero no me está saliendo. Es muy difícil. Sí, muy bien. Eso. Pensé que no la lográbamos y lo lograste. Muy bien, ¿vamos con la que viene? Sí. Atención, vamos a ver qué onda. Play, a ver. ¡Opa! ¡Ay! ¿Cuál será? Pídele pista, Ani. Los cagué a todos con esta. Sí. Porque puede ser cualquier canción. No, todavía no puse ni nada. A ver. Ah, bueno. Es una nueva versión de un tema. Ay, bendito, pide la pista, Ani. Se sumó un artista. Pista, pista, pista. Bueno. Oh. Ah, bueno. Ay, sí. Pista. Y bueno, espera que ahora van a, para que ahora van a cantar. Ahí viene, a ver. Ahí es una de. Ay, sí, de Miranda. Yo te dije. Será lo que vamos a hacer. Este, dos puntos. Estamos en nuestro amor. El secreto más profundo. Más profundo que lo que todo el mundo. ¿Y qué? Me encanta. Espectacular. Dani tiene Miranda. Dos respuestas correctas. Vamos con la que viene. Dani y Miranda. ¿A ver? Sí. Pista. Bueno, voy a ver qué puedo hacer por vos. Ah, ¿qué le pasaba? Bueno, vamos con la pista. Ay, la de Luismi. No, no arriesgues, pide pista. A ver, me hizo acordar. Ah, bueno, perdón. No es esa. No le hagas caso que te está confundiendo. En mí volveré. No era. No, pará. No es esa. Penélope, ¿no? No, pará. Te amo. Bueno, vamos con un poco de voz. Sí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué canción será? ¡Ay, Ani! ¡Sí! ¡Ay, no, otra vez! Perdón, no estoy escuchando bien. ¿Listo? Hasta cinco, ahí. 4. 3. Penélope. 2. ¡Penélope! ¡No, un beso! ¡Besito, chao! No es Penélope. Chao, preciosa. Pobre infeliz. No, conchale. No es, chicos, ya escucharon. Esa no es. Lucía, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Viniste a robarle la pista a Ani. Oh, dale. Dale. Aquí vos estamos. Sacala. ¿Qué canción es? ¡Vamos! ¡Ay, Lucía! ¿Puede ser pista? Sí. Bueno. ¿Listo? Una cosa así decía. Pero algo más. Dame un poquito más, Lucía. Creo que es de Bruno Mars. Guárdame lechuga. Guárdame lechuga. Era Harry Styles. Watermelon Sugar. Te salvaste porque cantaste Guárdame lechuga. ¿Qué lo parió? ¿Vamos con la que Vamos viene? Vamos con la que sigue. Uy, a ver, no sé si ponerme, no sé si es fácil, difícil. A ver. Vamos con una, a ver. A ver. Vamos con la que viene. ¿Estás ahí? A ver, voy a poner esta. 3, 2, 1, vamos a ver qué sale. A ver. Sí. Es re fácil. Pídele pista, Lucía. Pista. Ah. ¡Oh! ¡Timón! Pídele pista, Lucía, que todos pista. Queremos saber. Bueno, ahí viene, Ay, facilísimo. ¡Sí! Listo. ¡Qué temazo! Estamos jugando al multipista, desarmamos canciones en vivo con inteligencia artificial 47756688. Róbale la pista a Lucía si te la sabes en este momento, Lucía. No, me acuerdo el na-na-na-na. Bueno, ¿algo más? Na-na-na, pero no me acuerdo más. Pero no lo ves, que tú ya sabes que me miento, Caramelo creo que se llama la cantante, si no mal recuerdo. ¡Ah! ¿Caramelo? Cosas de hoguera, fuegos de hoguera. Sí, cosas que todavía no sé, todo que era. Sí, es esa. ¡Sí! Muy bien. Me hace volver. ¿Cómo contó? Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, pediría más calor. Me quedo con la punta de tus dedos. ¡Qué temón! Vamos a pillar a semillas. A ver cómo queda con Harry Styles. Con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Con Harry queda bien. Ya sabes que me entra la primera. Bueno. Ahora me sale algo mejor. Bueno, ya está, ya está. Tiene dos respuestas. Hasta un dedito. ¡No! ¡Walter! ¡Un límite! Chicos, hay que borrarle unos botones ahí, Malena, borrarle porque eso es un montón. Dios mío. Tiene dos respuestas correctas, Lucía. Tiene un asistente por ahí que anda jugando con ella. Me parece espectacular que empiece a jugar toda la casa. Así que vamos con la tercera pista para Lucía. Vamos, a ver. 3, 2, 1, multipista. Cualquier cosas, cualquier cosas. Cualquier cosa, cualquier cosa. Pedí pista, cualquier cosa. Sí, Marcela Morelo. La respuesta es... ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! Sí, así todo acabó. De una fue. Buenísimo, Lucía. Dejando el culo roto. Cosa de locos. Muy qué cosa de locos. ¿Vamos con una más? Sí, si Lucía llega a 4, después vamos a buscar quién le arrebate el triunfo. O no, o que ella se quede como campeona. Así que vamos por el 4. Estamos jugando al multipista, amigos. Tiene un poco de razón. ¿Qué será esto? Pídale pista a Lucía. Pista. Bueno. Pídele pista, Lucía. Pista. Bueno, vamos con la pista. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Si sabes qué canción es. Capaz que no. A ver. Quiero que sepa que me... 4775-6688 5. ¡Ay, Lucía! ¡No puedo creer! 4. Lucía, es tu punto número 4. 3. 2. Lucía, esto es reggaetón. 1. Sí, iba a decir reggaetón, pero no tengo. ¿Quién? ¡Cero! Ya está. Hasta ahí estamos. Y sí, le digo. Sí, ya está. Beso, Lucía, por el momento vas ganando. Beso gigante. Ay, Dios mío. Se va Lucía. Atendemos a Yamila. Yamila. Hola, Yamila. Hola. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Estás lista para robar esta pista? Sí. Bueno, ¿Quién es? Pedí pista, si no. Sí, pista voy a pedir. Uy, qué parte rara esta de la canción. No, buenísimo. Sí. Los alamaneces que no se acuerdan de esa noche. ¡Sí! ¡Reina! ¡Qué temardo! ¡Borro casete! ¡Maru! ¡Borro casete! Quiero que sepa que me interesa. ¡Qué temón! Que no pare de pensar en su belleza. Tómate un trago y cuando te... Hasta ahí llegamos. A mi casa nos vamos. Sí, claro. A ver. A ver, a ver. Ay, me gusta esto. Pídele pista, Yami. Pista, pista. Bueno, voy a poner una pista, a ver. Dale. Ay. Ay, una más. Nah. Un poquito más. Bueno, un poquito más, a ver. No les dan, no está dando nada. Sí, es re fácil, Ani. Dale una pista. Si no, ayudo mucho. Pero no, nada. Bueno. Sí. Pasa. Mi buen house. La respuesta es correcta, sí. Sí. Why don't you come on over by the rain? ¿Cómo dice? Qué lindo que suena a capela. ¿Y sí? ¿Viste? Increíble. Una más, tiranos, Amy. Sí. Espectacular. ¿Vamos con la que viene? Hágale. A ver. Dale. Uy, esa batería que está como en el fondo. A ver. Mmm, ¿Qué canción será? A ver. Pídele pista. Pista. A ver. Me hizo acordar a una. A ver. No, no, es eso. Pero me hizo acordar. ¿Cómo te gusta confundir? No, no es. Como el sol cuando amanece. No, no es tampoco. Pídele pista, Yami. Pista, dale, dale una pista. O sea, ¿es esa o esa era confusión? No, esta es de verdad. Ah, ok, ok. A ver. Y ya fue un montón. Lo que pasa es que... Y sí. Arriesgo. ¿Arriesgas? ¡Poquito más! ¿Sí? La respuesta es... Yami, importantísimo. Sí. Tenemos que llegar al 4. ¿Ok? Ok, estamos en 3. En 3, ok. Vamos a la cuarta. Dale. Bueno, vamos con la que viene. Atención, voy a elegir cualquiera. Ni siquiera la estoy mirando, ¿eh? No quiero, no quiero ni mirar. A ver, cortamos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos jugando al multipista en vivo. ¡Oh! Pídele pista, Yami, pídele pista. 4775-6688. Bueno. ¿Dónde llevo? Sí, es re fácil, amigos. Yami la tiene 3. Necesita llegar a 4. No, pista. Una pista más. Now, 97.9. La respuesta es... ¡Muy bien! ¡Qué temor! ¡Qué temor! ¿Cómo es? Ahí viene, viene. Ahí viene. Es la forma que tenemos de escuchar canciones en Urbana Play que no pasamos. Por eso nos hacemos los boludos y suena un rato. ¡Qué temón! ¡Chico, temazo! ¡Venite, J-Lo! ¡Ay! No arrancaba nunca más. Bueno, amigos, entonces, si Yamila hizo 4... ¡Yamila! ¡Ganaste! Amiga, felicitación. Costó hoy, ¿eh? Me encantó Yami porque ella las cantó todas. Yami Locuey. Yami Locuey. Con mi inglés perfecto. Bueno, mira quién habla. Con su inglés maravillosamente perfecto. Mi vida, escúchame. Increíble. ¿Vas a querer kilos de la vuelta o vas a querer entradas para el cine? Es muy difícil, ¿no? Honra. Sí, helado, ¿estás seguro? Bueno, dale, dale, 2 kilos de helado. 1 kilo de helado para Yami. Espectacular. Perfecto, mi amor, gracias. Te va a llegar a tu WhatsApp entonces para un código para que lo retires. Dale, gracias. Dentro besito, de los próximos 5 días. Un a beso. Gracias. Si alguno se desespera porque no le llegan los códigos, amigos, banquen hasta 5 días, amiguitos, hasta que entra en el sistema, que todo el otro, a ver si toca el fin de semana y todo. Pero así va a llegar, bueno, pero va a llegar. Siempre llega todo, a veces llega en el momento y a veces tarda 3 días, máximo una como cosa. Como mucho. ¿Ok? Sí, claro. Amiguitos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Aprovecha el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Turismo City. Paga menos por viajar. Lollapalooza Argentina 2026. Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? Faltan 3 días. Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Acompañan nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën, auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse, es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. BBVA presenta al top, top, top del humor. Últimas 3 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump

lo más importante, pero hay que inscribirse previamente para asegurarse el lugar, así que es espectacular. Viernes 13 de marzo, plan para vos, karaoke gratis en el espacio Ronda del Dot Shopping. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, auto recargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, conoce más en Renault.com.ar. Gracias Renault, Argentina, los amamos. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Hoy olvídate de todo. Ay, bueno. Ese gemido, si me lo va a cantar, si me lo va a cantar así. Todo coge. ¡Ay, Dios! ¿Cómo arranca? Voy a ponerlo nuevo. A ver, ¿qué le pasa? ¡Ay, bueno! Es que ya es martes y si uno después le da ganas. Después... ¡Ay! Amigos, en un rato vamos a estar charlando acerca de algo que tenía que salir re bien y salió muy mal. O sea, tenía que salir muy bien y salió muy mal. No se pudió. Esto se trata totalmente. Literalmente no se pudió. De cosas que planificaste un montón, que le invertiste un montón de tiempo. Una boda, un lanzamiento de producto, unos 15 años. Tenía que salir muy bien y salió para atrás. 4775-6688. En instantes hablamos de eso. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Qué lindo estos 21 grados, por favor. La presión un poco alta. 1018 hectopascales. Mañana máxima 26 grados. Mínima 19. Y el jueves máxima 25. Y el viernes máxima 26. Espectacular. Bonito, bonito, bonito. Espectacular. Esto es Coldplay. This is Adventure of a Lifetime. En Urbana Play 104.3. Olvídate. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. 8 de la noche, 42 minutos. Son esas canciones que te dan ganas de cantarlas en el auto. Aunque sí, no sepas inglés, viste que uno ahí se pega unos grititos. Tráeme lechuga. Ese quedó para siempre. Ese fue espectacular. 4775-6688. Tenía que salir bien y salió mal. Historias de cosas que las venías armando. Claro. Puede ser un cumpleaños. Sí, claro. Podría ser una reunión de laburo. Una presentación de proyecto frente a tus jefes. Y salió mal. Y salió mal. Cosas que tenían que salir bien y salieron para el culo. Hola, Fabiana. Hola, ¿qué tal? Yo en realidad habla del marido, Fabi. Mi mujer está sin voz. ¿Y cómo se llama el marido? Gastón es mi nombre. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan, chicos? Feliz cumpleaños ahí. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Te mandó, la historia dijo, quiero llamar a la radio, pero no tenía voz. ¿Pero qué habla Gastón? Bueno, fue justamente ayer el UPD de nuestra hija. Último primer día. Y ya va, antes de que cuentes cómo salió, para el UPD, ¿qué se prepara? ¿Qué preparan los padres? ¿Cómo lo arman? Y bueno, primero se eligió, bueno, una mamá también colaborado con donar su casa, las instalaciones. Ok. Después, bueno, otros papás fueron, trajeron la comida, distintos chicos fue trajiendo la comida. Los padres la comida y los chicos la bebida. ¿Y qué pasó? Y duró una hora y media el UPD. ¿Una hora y media? ¿Qué pasó? Y excesos de alcohol. ¡Ay, no, chicos, no! Pero era obvio. ¿Pero a qué hora es el UPD? Que no entiendo nada porque no soy chico. En teoría es... Yo nunca tuve UPD. Se juntan de las 12 de la noche, toda la madrugada, y van al colegio escabiados en ese estado, claro. No, es terrible. Hacemos un disclaimer: prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, bueno, pero este caso está con los padres. Claro, en este caso mi mujer iba a estar más irresponsable. Pero los chicos te quiero hacer una pregunta. Igual me encanta porque uno es adolescente y uno cuando es adolescente querés hacer cosas, viste, qué sé yo, no sé, transgredir todo. Pero hay que tener ganas de mamarse y después ir al colegio. ¿Qué tipo de sentido? No sé, es una nueva pelotudez que se puso de moda. Claro. ¿Y qué pasó? No estuve de acuerdo. ¿Por qué se terminó toda la hora y media? Bueno, porque no aguantan. Porque los chicos ya no estaban en condiciones. Claro, ya no estaban en condiciones de que llevárselos a la casa. Todos a descarrilar, uno atrás uno, así, y no daba más. Y los padres, pero bueno. Pero qué gente desmayada, ¿cómo fue? Contame la situación. Sos creciente y con la ambulancia llegás, ¿y con quién te encontraste? O sea, bueno, chicos que no sabían cómo se llamaban, el pobre, la dueña de la casa, imagínate, el piso de parqué, paredes blancas, todo salpicado de, bueno. Salpicré. No quiero hacer tan... No. Todo vomitado. Grande Polly, siempre ahí tirándole al pie. Bueno, amigo Peter, hay que hablar, las cosas se hablan. Igual yo siento que estás contando esto y deben haber muchos padres del otro lado que están diciendo, sí, la viví. Pero bueno, el tema, lo peor es que uno de estos fue dando aviso, estén atentos por cualquier cosa, que pum, que pan, porque si el chico no está en condiciones, era llamar al padre, venirlo a buscar y llevártelo a tu casa. De una. Y nadie estaba. Nadie contestaba de los padres. Solo uno vino a buscarlo a su hijo, que estaba detonadísimo. ¿A qué hora fue que llamaste vos? ¿Empezaste a llamar a los padres y nadie venía? Y la juntada empezó a las 12 de la noche. Y ya a 1:30, 2 de la mañana estaban llamando a los padres. ¡Ay, no! No duraron nada. No contaron nada. Y escúchame, ¿fueron para clases al día siguiente con la resaca o no? Y bueno, más o menos algunos se pudieron recuperar un par de horitas y fueron, pero no servían para nada. Ay, no, terrible. Malas elecciones. Y tu esposa también se escabió toda, que no nos atiende el teléfono. No, te quedó de los nervios, porque fue también un momento feo porque uno de los chicos no reaccionaba. Ay, no. Ay, chicos. Como alcohólico. Claro, y no, o sea, no sabía que al reaccionar, y es un momento de angustia terrible. Uno por ahí lo ve de afuera, parece... chistoso, pero ella era la responsable. Pero ella. Es que es una situación muy delicada. Estamos hablando de menores de edad en esa situación.